amarla tanto. ¡Mi amor! ¿Cómo pude amarla si hoy la odio tanto? Del amor al odio solo existe un paso. Es un sentimiento que me quema el alma. Mientras ella ríe, yo no encuentro calma. ¿Cómo pude un día llenarla de besos, recorrer su cuerpo y mucho más que eso? Dejé hasta mis sueños por estar con ella, pensando que era un alma tan bella. ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? A este sentimiento no puedo evitarlo. Hizo de mi vida lo que ella quería, de cual descubierto todas mis heridas. ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? Mi deseo es que se queme en el infierno. Solo me ha dejado odio y desprecio, y ella se llevó todo el amor que es mío.